Estaba sentado en la escalera cuando escuché a lo lejos como tres candelazos. La gente corría y huía donde pudiera, y papá abajo comprando comida en el abasto. Yo presentía que algo no estaba bien, le dieron a uno y tengo que saber a quién. Con los panitas salí corriendo a 120, cuando veo a un montón de gente rodeando a un cuerpo tirado en la esquina, junto a una comida regada en el suelo. Voy y me acerco, veo a la vecina y me dice: hijo, tu papá está muerto. Tu papá está muerto. Tu papá está muerto. Pasaron meses y siempre la tristeza, viendo el dolor reflejado en el rostro de mi madre. Con cientos de ideas rondando en mi cabeza, pero una pregunta: ¿quién mató a mi padre? Y así conocí a mi conciencia, que me alimentaba de venganza. Y así fui cambiando mi apariencia y me hice amigo de la calle y la tranza. Fue cuando entré al juego y conocí al hombre que controlaba lado sur y lado norte. De esos que te consiguen lo que sea, de esos que viajan ya sin pasaporte. Siento habilidoso, gané su confianza, con pal de trabajo ya estaba ganado. Mujeres, bebidas, hierba, mucha pasta. Soy el menor del combo, pero ando armado. Un día el tipo me invitó para su casa, pa' hablarme de un plan que tenía en mente, donde quería apoderarse de una plaza y después desaparecer a un poco de gente. Dijo que yo era el predilecto para esa gran tarea que me había encomendado. Luego de eso pasamos a su oficina y mientras yo miraba todo, él preparaba un trago. Tenía fotos con su hija y su esposa y unas más de recién casados. Volteó y me dijo: en un álbum tengo otras de todos los que me han traicionado. Me habló de Mengano, Fulano y Sultano, que murieron de forma tormentosa. Él se reía, al mismo tiempo sentía placer contándome todas aquellas cosas. Y de pronto le vino a la memoria de alguien que hace tiempo quería salirse, pero ignoró que el que entra no sale, al menos que de este mundo tenga que irse. Y pasa la siguiente fotografía y lo que veía yo no lo creía. Era aquella tarde oscura y tan fría, de aquel mal recuerdo que me perseguía. El día en que mi vida quedó tan vacía, viendo a mi padre como perecía. Pues fíjate tú qué ironía, el destino te puso en mi vía y ahora tu vida es mía. Y ahora tu vida es mía. Y ahora tu vida es mía. Sigiloso me escabullo del lugar, no tardarán para que me vengan a buscar. Voy camino tranquilo para no levantar sospecha, tengo que pensar en un plan. Comienza mi cuenta regresiva, sangre por sangre, vida por vida, plomo para plomo, así es la rutina. Y ahora soy la presa de mi propia ira. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Escúchame, no tengo mucho tiempo. Necesito que salgan de la casa, pero ya. Están en peligro. No, no, no me preguntes nada, yo después te explico. Ahorita no puedo. Agarra las cosas y llévate a mi hermanito de la casa, ¿ok? Échame la bendición. Mamá, la bendición. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo es la madre? Pego la carrera pa' mi casa porque no quiero que le pase algo malo a mi familia. Voy arreteado con el guiro volteado. Si los tocan, les toca morir de rodillas. Llego al barrio con precaución, con el cañón alante y ready para la acción. Cuando entro, veo una nota en el sillón que dice: hijo, cuídate, te echo la bendición. Ya sabe que estoy pasando una situación, que lo que estoy viviendo no es película, es ficción. Uno es el responsable de su propia decisión, y es por eso que la vida siempre te da una lección. Que el que a hierro mata, a hierro muere. Que no hay que meterse en lo que no se debe. Que las cosas cambian, pero si uno quiere, y que escaparse del destino nadie puede. Ya vinieron por mí, sé que están afuera. Mi corazón y mi pulso se acelera. Ahora sí que se va a formar la balacera. Conmigo no es quien quiera, sino quien pueda. Quizás no me siento bien con lo que hice, pero tampoco me siento tan mal. Si al final nunca podrán matarme, porque yo morí el día en que murió papá.